Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, hoy todo terreno, vamos rápido. Hay veces que se nos tira más, pero hoy vamos bastante bien. A nadie le gusta. En la 91.1 FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, tercer bloque. Bueno, seguimos charlando, dándole la vuelta a esto de... Voy a tratar de no mencionar la sigla. Me parece que cuando las cosas quedan solo en la sigla, se pierden un montón de cosas. Hablamos de la educación sexual integral. Y ahora sí, tendría que haber puesto... Bueno, ahora sigue siendo río abajo, porque nos vamos a la otra punta. Claro, esto, el agüita que cae de acá termina allá. Viedma, Carmen de Patagones, una enfrente de la otra. Esto es la desembocadura del río Negro, más concretamente. Del otro lado de la línea, Amanda López Cobo. Es educadora menstrual, feminista e integrante del Frente Popular en defensa de la ESI, de Viedma y de Patagones. Buen día, Amanda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, anduviste de acá para allá durante toda la mañana. En realidad virtual, estuve dando un curso virtual. Así que no salí de casa, pero anduve. Bien, bien. Yo te hacía bien. Con mucha gente adelante, no, era virtual la cuestión. Sí, era virtual, sí, porque es una formación internacional, así que tenía que ser virtual. Bien. ¿Cuánto hace que vivís en esta parte del mundo? Evidentemente esa tonada no es de acá. No, yo soy andaluza. Ajá. Bueno, mi padre es argentino, pero yo, bueno, soy andaluza y hace casi más de ya, nueve años hace que estoy acá en Viedma. Bien, entonces voy a arrancar al revés. ¿Cómo se labura estos temas en el viejo continente? ¿Son tan tabú como en este continente? Bueno, es para hablar un montón, ¿no? Porque siempre que hablamos de educación sexual integral y de cualquier tema hay que irnos a los contextos, pero yo siempre que viajo a España y hablo con compañeras y compañeros que son docentes, le hablo de la ESI, porque Argentina es un país pionero en tener una ley de educación sexual integral en el mundo. Mira. Entonces, bueno, y Argentina y los argentinos que suelen estar mirando para Europa, bueno, en este caso yo digo, y en este y en muchos otros temas, que sería interesante que se empiece a mirar a Argentina, América Latina, los procesos sociales que hay. Y bueno, el tema de la educación sexual integral sería uno de ellos. Así que hay mucho para aprender. Ya me sorprendiste, ya está, ya podemos cortar, si querés. Ya, o sea, vamos más avanzado que Europa. Sí, no sé si avanzado o no, pero sí con propuestas como la de la ESI, que son de avanzada, que son muy interesantes por el rol educativo propiamente que tiene la escuela en temática de educación sexual. Uh-huh. Entonces, eso es importante, que ahora en España, por ejemplo, se está tratando de implementar diferentes programas, pero no tienen una ley integral de educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, con la temática de menstruación, que por ejemplo es un laburo que yo hago, allá no tienen el marco teórico de una ley de educación sexual integral donde poder incluir la educación menstrual. Y acá en la Argentina sí lo tenemos. Wow. Entonces, bueno, eso facilita muchísimo a docentes y también a educadoras y a educadores populares, ¿no? Uh-huh. Poder decir, hay una ley, hay un derecho que se tiene que cumplir, hay una obligación del asilo de educadores, hay una responsabilidad del Estado. Eso da un montón de herramientas para poder después trabajar tanto en la escuela como en espacios socioeducativos. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta y valorarlo. Uh-huh. Amanda, hablábamos para arrancar el programa, para darle un contexto, hablamos con María Angélica Riquelme, que es licenciada en Trabajo Social. Nos contó un poco, despiezó un poco de lo que se trata la ESI, pero evidentemente hay una cuestión de resistencia. Hablamos con Rubén Capitaño, párroco hace un rato de la ciudad de Plotier, con otra visión desde la iglesia, uno de los grandes opositores a todo esto, son las iglesias, no la iglesia, sino las iglesias. Pero sí, queríamos analizar con vos, porque evidentemente laburás sobre el tema educación sexual integral, es como tu parte de tu trabajo. ¿Por qué tanta resistencia? Y bueno, nos tendríamos que remontar a tiempos muy históricos, ¿no? Ahora se están pudiendo, por ejemplo, ver resultados de procesos como los movimientos feministas, la liberación de los derechos de las mujeres y disidencia. Hay un montón de cuestiones que hace 10 años no se podían casi charlar o 15 años no se podían hablar. Entonces es normal que todavía haya resistencia. Y más cuando, por ejemplo, ha habido propuestas como la Ley de Educación Sexual Integral de 2006, súper avanzadas para la cultura, que se invirtió muchísimo en recursos para formar docentes, promover cambios en las instituciones, hacer trabajo con las familias, se invirtieron muchísimos años para eso, y que después en 2015, por ejemplo, eso se cortó ese proceso, y llevamos ahora que por más de que haya un cambio de gobierno no se vuelve a retomar con la seriedad que corresponde. Y pensar que los cambios culturales en relación a la sexualidad no van a ser de la noche a la mañana. Entonces, por eso también nos da mucha pena, y por ejemplo nosotros desde el Frente por la ESI de Viedma y Patagones, que nació a finales de 2016, principios de 2017, surge como un frente de lucha para poder reivindicar que ese proceso social que se estaba dando, social y educativo, no se corte, ¿no? Uh-huh. porque es necesario. Entonces, hay mucha resistencia porque el proceso es largo y no terminó, al contrario. Incluso ahora está habiendo un retroceso bastante grande porque, bueno, hay muchos docentes y muchas docentes que, por un lado, no se sienten capacitados para poder implementar la ESI en sus materias y en la escuela, por otro lado, tienen resistencias. Son cuestiones que uno tiene que ir trabajándolas también intrínsecamente, no es algo que yo me lo aprendo de memoria y voy y lo comparto en la escuela, sino que tiene que ver también con mi sexualidad, con lo que yo entiendo, con mi historia de vida, con la formación que tengo, con qué consensos se construyen, qué información también científica se comparte, ¿no? Porque no es tampoco un parecer que a mí me parece que hay que hablar de tal tema y por eso lo hago, sino que hay contenido que por ley que tienen que enseñar y aprender, ¿no?, en la escuela. Entonces, hay resistencia porque el proceso está inconcluso. Y además, yo creo que nunca se terminaría, ¿no? Es como los derechos, nunca dejamos de reivindicar los derechos, porque cuando dejas de reivindicarlos, siempre aparece movimiento de resistencia o conservadores o en contra de los derechos y de las libertades de las personas para retroceder. Entonces, bueno, ahí estamos en esa lucha. ESI, educación sexual, ya la gente se clava ahí en la palabra sexual y mucho no sale de, no se detiene ni en educación ni en integral, se clava en lo sexual, entonces se relaciona directamente, sexual es pene y vagina, ¿de eso habla la ESI? No, claramente no. Bueno, por ahí no quiero ser redundante, no sé qué estuvieron hablando anteriormente. Yo creo que en estos casos mejor que sosó a que fafá. Mejor que sobre sí. A que falte. Vendría a ser. Así que, bueno, algo interesantísimo de la ESI, que me parece que hay que seguir reivindicándolo, es la integralidad, ¿no? Esto de que decía antes de no hablar de siglas, sino mencionar educación sexual integral, es porque claramente se posiciona desde un lugar muy diferente a la educación sexual que hemos recibido a lo largo de la historia en Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? La educación sexual a través del ejemplo o de los malos ejemplos o de la cultura imperante machista y patriarcal, que eso también hay que decirlo. Por eso es que cuando trabajamos la educación sexual integral es necesario hablar de feminismo, es necesario hablar de las emociones, es necesario hablar de los derechos, del reconocimiento del cuerpo y de la salud, de lo importante que es la biología, pero no para oprimirnos, sino como que es nuestro cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que hay que cuidar, que hay que conocer, pero ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de la enfermedad, ¿no? El otro día que cuando charlábamos antes de la entrevista, uh-huh, hablábamos de cómo, por ejemplo, hay campañas de salud o a veces hay deficiencias del sistema de salud o que faltan aparatos para hacer diferentes reconocimientos y que es importante que el sistema de salud nos atienda también integralmente. Y esto tiene que ver con la educación. La educación y la salud van de la mano. vivimos, entendemos que tiene que haber diferentes ministerios y todo, pero deberían de ir de la mano. Por eso es muy interesante en las localidades donde hay un laburo integrador entre educadores y educadoras y las salitas barriales, es muy interesante lo que se produce, porque un docente trabajando la ESI está brindando salud y un profesional de la salud trabajando integralmente con sus pacientes también está educando, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco para no irme por la rama, lo importante que es que partamos desde la salud y no desde la enfermedad. Esto sería, por ejemplo, siempre están las campañas, por ejemplo, de anticonceptivos, de póntelo, pónselo, ¿no? En España, por ejemplo, ¿no? Póntelo, pónselo, el preservativo, ¿no? Muy enfocado a si te mantienes relaciones sexuales, te puedes contagiar una enfermedad, te puedes quedar embarazada. Y hay un montón de... que cuando tú eres adolescente, empezás a decirle, ay, le tengo miedo a mantener relaciones sexuales o los riesgos. Hay un montón de cuestiones, un montón de información que te llega en la adolescencia, que la ESI lo que te viene a decir es que la educación sexual no empieza en la adolescencia. Empieza en la primera infancia y también empieza en el reconocimiento del cuerpo y que cuando yo cuido mi cuerpo puedo desarrollar también una responsabilidad de cuidarlo. Entonces, no es que uso preservativo solamente para protegerme de una enfermedad de infección de transmisión sexual, sino que yo tengo un cuidado de mi cuerpo, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que se van construyendo que no vienen de la noche a la mañana. Y que es muy necesario que sean integrales y adecuadas al nivel educativo también. No es lo mismo lo que trabajamos en la infancia con niños y niñas pequeños que lo que vamos a trabajar en la secundaria. Uh-huh. Pero es cierto que por ahí vamos a trabajar los mismos contenidos, pero de manera diferente. Uh-huh. Cuestiones como que muchas veces se utilizan, pero bueno, el tema de la prevención del abuso sexual en la infancia, cuestión que ocurre muchísimo, ¿no? Acá en Argentina y en el mundo. El tema del abuso sexual en la infancia y cómo prevenimos el abuso sexual en la infancia. Yo lo prevengo si yo también reconozco cuál es mi cuerpo, qué siento, qué me produce que el otro o la otra me toque o no, si es juego entre niño y niña, si hay relaciones asimétricas. Hay un montón de cuestiones que son importantes darle voz y ponerle palabra, y eso se trabaja en la escuela. En nivel inicial, sobre todo las maestras, que la mayoría son mujeres, se elabora mucho sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Y eso es educación sexual integral, obviamente adaptado a la edad, pero da muchas herramientas para esos niños y esas niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y a las familias también, ¿no? Porque eso también es un tema, ¿no? La familia, a veces tenemos el prejuicio de que pensamos que las familias tienen resistencia o no quieren saber nada, y no, en general, las familias sí quieren saber porque no saben cómo acompañar a su hijo e hija. Y entonces esto ocurre mucho en las escuelas que son más comunitarias, que están más abiertas a la familia y que hacen un laburo más compartido. Surge esto, ¿no? Las familias se acercan a la escuela a preguntar o se pueden laburar temática en conjunto. No digo que sea fácil, hay muchísima resistencia. Pero también nos encontramos con eso, por lo menos la experiencia que tenemos es que las familias quieren acompañar. Uh-huh. Por ejemplo, con la temática de la menstruación, muchas madres dicen, yo no quiero que mi hija sufra lo que he sufrido yo, ¿no? Y parte de eso, y es algo que es real, ¿no? Porque uh-huh. es algo que se vive en nuestra sociedad. El menstruar es algo que está mal visto, que se ve como algo asqueroso y que se oculta, y la madre, por más de que no tenga otra formación, sí que lo ha vivido. Entonces hay una demanda ahí y está buenísimo que podamos tomarla como un proceso pedagógico. Uh-huh. Tiro ahí de una piolita que dejamos antes de salir al aire, que vos me decías, está bien lo del mamógrafo, está bien lo del mamógrafo móvil, estaría mejor que haya un mamógrafo en el Hospital de San Martín de los Andes, pero me decías, no es la única forma, y sin tener ESI, digo, el tocarse para reconocerse está mal visto, ¿no? Digo, hay otra forma de saber, en principio, detectar un cáncer de mama que no sea exclusivamente con el mamógrafo. Claro, bueno, ahí claramente tenemos que hablar también de los roles de género, de estereotipos de género, de cómo desde la primera infancia se normaliza, ¿no? O en la pubertad, ¿no? Que los chicos se masturban pero que las chicas no, o la que lo hace es como que es demasiado, ¿no? Como, no, hay un montón de cuestiones que todavía cargamos en lo que es de la libertad sexual, de la autoexploración, ya sin hablar de la exposición que hay a la pornografía a edades tempranas, que por ahí no se comprende qué está pasando, qué se está viendo y que está y que eso sucede, hay estadística. Entonces, no es lo mismo aprender sobre nuestro cuerpo con información, con espacio de intimidad, con cuidado también, ¿no? Que sin tener información y hacerlo como se ha hecho toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante, y sobre todo esto para las mujeres, para las niñas, las personas que menstruamos, que podamos reconocer nuestro cuerpo, porque históricamente ha sido censurado. O sea, históricamente no se ha estudiado nuestro cuerpo, por ejemplo, como soberano. Se ha estudiado en base al hombre. O sea, hace poquitos años que, por ejemplo, se detecta un ACV o un paro cardíaco en base a la biología de las mujeres. Tiene otros signos diferentes a los del hombre. Y recién ahora, hace 10, 15 años que la ciencia está estudiando realmente el cuerpo de las mujeres. Y ya no la ciencia, sino nosotras cómo exploramos nuestro cuerpo, cómo nos miramos. Los varones es más fácil que se puedan mirar el pene, los testículos, tocarlo, explorarlo. Y las niñas, sus órganos genitales están hacia adentro. Entonces, bueno, nos da pudor ver a una niña que lo hace culturalmente. ¿Cómo protegemos esos espacios? ¿Cómo le decimos, bueno, este es tu cuerpo, está bueno que si quieres explorarte lo haga en un lugar de intimidad? ¿Eso lo hacemos o censuramos? ¿O damos un manotazo, no te toques, no? Uh-huh. Y eso empieza en edades muy tempranas, ¿no? Con 2, 3 años las niñas se agachan y tratan de mirarse la vulva porque tienen curiosidad, quieren saber qué es lo que hay ahí, que se tocan y que sienten algo. Entonces es muy diferente aprender esto desde el placer, el cuidado, la protección de derechos, ¿no? Porque por ahí para personas que no estén escuchando ahora, que nunca hayan escuchado hablar sobre este tema, pensarán, ay no, pero ¿qué están hablando? Pero si son niños pequeños. Pero bueno, todos quienes estamos en contacto con niños y niñas chiquititos, sabemos que todo el tiempo están explorando su cuerpo. Bueno, son importantes nuestros órganos sexuales. Reconocer mi cuerpo en salud previene si yo después encuentro que tengo una mancha o no. Nosotros nos miramos en el espejo, yo muchas veces lo explico. Yo me miro en el espejo, me veo la boca, y si tengo algo raro en la boca, le digo, che, mamá, papá, o la figura de apego o de responsabilidad, me observo algo acá en la boca, ¿qué tengo? ¿Me duele o no? Porque uh-huh. Yo estoy acostumbrada a verme la boca. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo puedo prevenir algo en mi pecho si jamás lo toco, en las mamas o en mi vulva si jamás la miro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde el punto que hablábamos del mamógrafo. Está genial el mamógrafo, pero también estaría genial que, en este caso, bueno, las mujeres podamos tocar nuestro pecho, primero por reconocer nuestro cuerpo y también porque son órganos de placer, ¿no? Nuestro uh-huh. cuerpo, nuestro pecho puede producirnos placeres. La piel en sí, nuestro órgano más grande de nuestro cuerpo, nos puede producir placer, una caricia, o nos puede producir asco también, ¿no? Si uh-huh. proviene de alguien o de algo que no me gusta. Entonces, desde ese lugar es que también la educación sexual integral está, que obviamente en 2006 se hablaban de unos temas y hoy día tenemos otras herramientas para poder actualizar aquello de lo que hablábamos en 2006, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo interesante, y muchas de las cosas que reivindicamos es de actualización de contenido en la ESI, y sobre todo formación docente, porque yo puedo hablar de esto después de hacer un proceso y de aprender y de leer y de investigar y de hacer talleres y de formarme, pero si me dicen como docente tenés que trabajar esa temática y jamás lo hice y no tengo referentes que me compartan, también es difícil que eso se produzca en la escuela, esos procesos de aprendizaje también. Mencionaste un montón de veces el tema de la escuela y Leo, integrante del Frente Popular en Defensa de la ESI. ¿La ESI es solo en la escuela o la ESI hay otros ámbitos de ESI? La ESI es vivir en clave de ESI, para quienes descubrimos la ESI, y es algo también maravilloso, obviamente que se propone para el sistema educativo. En Argentina, yo por lo menos la conocí a través de la ONG donde trabajaba. La ESI fue mi puerta de entrada, fue desde un espacio de educación no formal. Entonces, eso también es interesante, que la producción de materiales y de formaciones sean para docentes, pero también para educadoras y educadores populares, también para profesionales de la salud. Hay muchísimos profesionales de la salud que están haciendo cursos virtuales o aprovechando capacitaciones sobre educación sexual integral, porque, como te decía antes, muchas veces las demandas vienen en las salitas periféricas, ¿no? Entonces, igual que se acompañan interrupciones voluntarias del embarazo en las salitas periféricas, bueno, ¿qué información hay ahí, no? Es muy importante tener en cuenta eso. Y más después de estos años en los que hubo tanto debate sobre el aborto, y hablábamos mucho de aborto, pero nos dábamos cuenta que no sabíamos nada de nuestro cuerpo. Entonces teníamos que ponernos a estudiar otras cosas para poder llegar al aborto, ¿no? Y así que, bueno, en realidad la ESI es algo que cuando se elabora en una comunidad educativa, no solamente se queda en la escuela, sino que llega a la familia y se producen situaciones realmente increíbles. El año pasado tuvimos la suerte de que nos seleccionaron para crear una escuela popular durante 3 meses acá en Viedma, y trabajamos con personas adultas y también con infancia y adolescencia, y eran de todas las edades juntas, ¿sí? Queríamos tener la experiencia de cómo trabajamos desde 6 a 12 años, 13 años, 14 años, la misma temática, y fue alucinante, ¿no? Cómo las familias se involucraron, qué trabajo se hacía entre diferentes edades sobre un mismo contenido, ¿no? Qué cuidado se tenían entre ellos y ellas mismas. Entonces, realmente la ESI, trabajándola y también teniendo esta postura de seguir aprendiendo, nos transforma nuestra vida. Vamos, para nosotras la ESI es lo más. Amanda, da para hablar un montón de tiempo, pero algo más que hablar que nos haya quedado colgado que te parezca importante destacar sobre el tema, los micrófonos de la Pocahuyo están abiertos. Bueno, nada, que animar ahí a la comunidad de San Martín de los Andes, a no sé muy bien cómo está lo que es el movimiento, el activismo en educación sexual integral, pero que es muy interesante poder generar espacios para poder charlar de esto. Felicitar a la radio comunitaria, siempre a la radio comunitaria acompañando estas temáticas, y que no solamente son docentes quienes pueden impulsarlo, sino las propias familias, que también hoy día, en este proceso que decíamos antes del cambio cultural, las familias están teniendo un papel muy importante, a veces de resistencia, pero muchas otras veces de reivindicación de los derechos de sus hijos e hijas, y también de la educación de adultos, ¿eh? No olvidemos que la ESI también llega hasta las personas adultas, así que, bueno, también animar a esto, a generar espacios de debate, de construcción, porque es ley, pero no todavía se está garantizando el derecho a la educación sexual integral real en todas las escuelas de todo el país. Así que animar a organizarse o a encontrarse, por ahí generar mateada y preguntarnos cómo está la ESI en San Martín de los Andes, ¿no? Muy bien ahí. Amanda, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos desde Viedma. Otra mirada sobre el tema. ¿Sabés qué? La realidad, la aposta que el programa lo armamos entre un montón. Algunos entrevistados lo aportó el Tano Pascucio, otros entrevistados los aportó Satán Cruz, me sale, porque la hija le decía Satán Cruz. Mayra Santa Cruz, de Radio Encuentro de Viedma. Pero en la escuela la nena escribía Mayra Satán Cruz. Tenía algunos problemas, mamá. No sabía qué reflejo tenía la hija sobre ella. La música la fui rescatando así de algunas cosas que se me ocurrían. Pero esto con los 30 años de Ramones en obras, 16, 17, 18. Se me cruzó Ramones por la cabeza. Entonces le escribí a la Debo, de la Che. Y le dije, busquemos algo de Ramones. A ver, punk en el 74 fueron las estrellas del punk de la Argentina. En la década del 90 solo se escuchaba Ramones y muchas otras cosas más. Dije, bueno, un tema sobre sexo obviamente Ramones tiene. No tiene tema sobre sexo, por lo menos los Ramones no, parece que no hablaban sobre ese tema. Pero una cosa loca que lo desculó la Debo es que me dice, no encontré nada sobre sexo, pero sí sobre el consentimiento.